espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En el día de hoy vamos a intentar ocuparnos sobre o de un tema que en los últimos tiempos ha sido puesto en boga nuevamente en la Argentina, cuál es la vigencia del comunismo como un supuesto peligro vigente en esta época y la señalización de comunistas, casi con un sesgo macartista, se ha reproducido en no pocos cenáculos, incluso algunos de ellos oficiales en nuestro país. Por eso hemos decidido recorrer lo que acontece actualmente en lo que queda de los países comunistas del mundo. Como ustedes saben, nos hemos ocupado ya en más de alguna oportunidad de tratar el tema China, la cuestión china, generalmente con el aporte de Gustavo Girado, que es uno de los expertos más importantes de nuestro país y ha sido funcionario argentino en el gigante asiático. Hemos hablado de Corea del Norte a través de Alejandro Cao de Venoz, que es el representante de ese país asiático para el resto de los países de habla hispana. Y hoy nos vamos a ocupar de un país que de alguna manera significó un ícono para muchísima gente durante la década de los años 60 y 70 a partir de su épica, que significó nada más y nada menos que su liberación de la primera potencia mundial. Se trata de Vietnam. Queremos compartir con todas y todos ustedes lo que hoy significa Vietnam en el mundo, con datos, con referencias, para tratar de entrecruzarlas con estas supuestas enunciaciones que se hacen con relación al comunismo. Por supuesto que recordarán ustedes, como les decía, que Vietnam durante los años 70 fue una divisoria de aguas en el mundo porque significó una derrota importantísima para los Estados Unidos después de su invasión y de una guerra verdaderamente sangrienta donde murieron millones de vietnamitas y miles de norteamericanos, y donde la sociedad de Estados Unidos se vio conmovida por la llegada de sus propios muertos. Un dato este para tener en cuenta: a partir de esa guerra se comenzó a pensar en los ejércitos privados o en los ejércitos mercenarios, justamente para evitar que las sociedades vieran volver de las guerras a sus propios hijos. Pero más allá de eso y de lo que significó la victoria de Vietnam en esa larga guerra, donde se enfrentaba Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte con la aquiescencia de la entonces Unión Soviética, Vietnam del Sur patrocinado por los Estados Unidos. A partir de la caída de Saigón y la instalación definitiva de un gobierno comunista que todavía persiste con características que ya hemos de analizar, Me parece importante que hagamos esta primera reflexión alrededor de un país que se nos antoja muy lejano, pero al que de hecho viajan muchísimos argentinos y muchísimos latinos, a veces sin tener demasiada idea sobre cuál fue el pasado reciente de esa nación. Y digo esto porque ese pasado es un pasado que tiene una importancia muy relevante, que no podemos dejar de lado al analizar la cuestión internacional, porque no solamente se trata de uno de los pocos países con regímenes comunistas que quedan a esta altura de la historia en el mundo, sino porque ha tenido un devenir que deberíamos analizar, porque justamente al ser muy pocos los países que adhieren todavía a lo que podríamos denominar gobiernos socialistas científicos, tienen también sus dificultades. Dificultades que son estructurales, que son serias, que son históricas y que no se pueden negar, pero que a su vez ponen de relieve que no tienen una entidad como para convertirse en una amenaza para nadie. Vietnam es un país, insisto, que en estos últimos 50 años aproximadamente, o más, ha tenido una evolución zigzagueante, ha seguido con una estructura gubernamental, organizacional, comunista, pero que a su vez se ha sumado al mercado, a la economía de mercado, y hoy participa de la misma con un estilo propio, con algunos sesgos diferentes de los que, por ejemplo, lo hace China, cosa que es lógica por la diferencia de tamaño y de envergadura de ambos países. Recordarán ustedes que cuando veíamos a China hablábamos de 700 millones que se habían, de chinos que se habían incorporado a la clase media. Bueno, lo que ocurre en Vietnam por una cuestión de dimensiones es bastante distinto, pero de todas maneras nos parece que es muy importante que podamos conversar sobre este país cuando comienza a advertirse que en nuestro país y en otros países del mundo este supuesto fantasma de la vuelta de un comunismo inexistente se blande como un arma o como una herramienta política. En ese caso, me interesaría compartir con ustedes la situación de Vietnam y prometemos que en próximas ediciones vamos a hacer lo mismo con Cuba, porque existen algunos puntos de contacto, algunos denominadores comunes entre ambos países, más allá de las diferencias que son muchas, sin ninguna duda, pero que dan la pauta de cuál es en este momento la situación difícil que ambos países están atravesando. Por ese motivo es que elegimos empezar a conversar sobre estos países, sobre los que todavía no lo hemos hecho, que tienen un régimen de corte comunista. En este caso en particular queremos ocuparnos de un país del sudeste asiático que tiene sus vaivenes políticos como lo tienen todos los países, pero que tiene algunas particularidades que son muy dignas de señalar. Déjenme decirles en primer lugar, porque me parece que esto es relevante, significativo, que hace muy pocos días, el pasado miércoles 20 de marzo, el Partido Comunista de Vietnam aceptó la renuncia del joven presidente Vo Van Thuong, un mandatario que había estado en el gobierno muy poco tiempo, algo más de un año si mal no recuerdo, o alrededor de un año al menos, y que dimitió tras haber sido acusado de irregularidades no del todo especificadas, según confirmó en su momento el Comité Central del Partido Comunista Vietnamita, que sigue siendo, por supuesto, el órgano fundamental de poder del partido. El comité anunció que aprobaba la renuncia del presidente Vo Van Thuong diciendo que él mismo había supuestamente violado las reglas del partido, y agregó que estas deficiencias en las que había incurrido el funcionario habían impactado negativamente a la opinión pública, afectando la reputación del partido, del Estado y de él personalmente. Bueno, hay que aclarar que el presidente de Vietnam desempeña principalmente un papel ceremonial. Se trata, sí, de uno de los cuatro principales cargos políticos en la nación del sudeste asiático, y aunque la presidencia del país es un cargo con menos poder, por ejemplo, que el del secretario general del Partido Comunista o el primer ministro, el presidente estuvo situado en la primera línea de cara a una posible sucesión del presidente del partido en el Congreso previsto para 2026, cosa que a partir de su renuncia no ocurrirá. Esa reunión del comité donde se decidió la aceptación de la dimisión del presidente tuvo lugar un día antes de la sesión extraordinaria del Parlamento vietnamita, porque Vietnam tiene un parlamento, que estaba programada para el jueves pasado, es decir, hace 48 horas, cuando se esperaba que los diputados confirmaran las decisiones del partido, cosa que fatalmente ocurrió. El gobierno, como es usual en estos casos, no dio demasiado detalle sobre las supuestas deficiencias de Tuong, pero los importantes cambios de liderazgo en el Estado unipartidista, que esta es otra característica que conserva del régimen comunista Vietnam, han estado vinculados recientemente a una amplia campaña antisobornos que se ha planteado como una forma de acabar con la corrupción, pero que algunos críticos también sospechan que es una herramienta de lucha política interna, como ocurre en los países de Occidente, es decir, la acusación de corrupción como un arma de lucha política. Algo que a nosotros, por supuesto, no nos sorprende. Pero sí, al hablar de corrupción, vamos a detenernos en algunos estándares que son muy interesantes en Vietnam, que lo fueron siempre históricamente, sobre todo porque lo que podríamos llamar la ética o la moral revolucionaria fue preponderante, lo sigue siendo, en ese país, y se castiga muy fuertemente cualquiera de estos delitos que se presumen cometidos contra el Estado. El caso del presidente Tuong, que me parece que es un dato para tener en cuenta, es llamativo porque fue nombrado presidente el año pasado, si yo mal no recuerdo, en marzo. Era un mandatario muy joven, apenas 52 años, fue el más joven político en ocupar ese cargo, y era un joven provinciano, pero a su vez un político veterano del Partido Comunista, al que ingresó cuando era estudiante universitario y en el que ocupaba el destacado cargo de secretario permanente hasta su ascenso a la presidencia, que acaba de finalizar en estos días. Creo que este dato, que puede parecer subalterno, comienza a darnos una idea de cómo se resuelven las cuestiones que están vinculadas con hechos a los que se les asigna mucha gravedad, como es el caso de la corrupción en Vietnam, y pone de relieve esta rigidez en las respuestas sociales e institucionales frente a hechos de esta naturaleza, o por lo menos frente a acusaciones de hechos de esta naturaleza. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa musical. Suena la romántica milonguera y después sí, seguimos conversando sobre la actualidad de Vietnam con toda nuestra audiencia hasta la hora 13. escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse solo es un horror. Vientos fríos de desolación, quiero llorar. Porque mi alma lleva brumas de un invierno que hoy no puedo disipar. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, un programa que se repite todos los días miércoles a las 12 en este mismo horario aquí en Radio Kermés, hoy conversando sobre un país que nos puede llegar a resultar muy lejano, del cual no nos hemos ocupado todavía y que lo hacemos justamente por los hechos políticos que están sacudiendo la estructura del país y además porque nos interesa compartir con todos ustedes algunos datos que hacen al mismo, a su historia, a sus particularidades. Vietnam, situada en Asia sudoriental, tiene una superficie de 331.340 kilómetros cuadrados, algo así como dos provincias de La Pampa, para que ustedes se den una idea. Y tiene una población de casi 100 millones de habitantes, más propiamente 98 millones de personas viven en ese país, y tiene un porcentaje bajísimo de inmigración, además de ser, por supuesto, un país muy poblado y con una altísima densidad poblacional de 297 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esto ya marca no solamente su superficie, sino también sus límites y sus potencialidades. La capital, lo habíamos dicho, es Hanoi, y la moneda es el dong vietnamita. Vietnam es la economía número 37 por volumen de Producto Bruto Interno, lo cual también está dando la pauta de la importancia de un país que se vio envuelto en una guerra que lo devastó durante años. Su deuda pública fue en el año 2021, este es el último dato que tenemos, de 122 mil millones de euros, lo que significaba un 39% de su Producto Interno Bruto. Y la deuda per cápita es de 1.240 euros por habitante, por vietnamita. Hay algunas variables que son importantes. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno per cápita es un buen indicador del nivel de vida. Y en el caso de Vietnam, en 2022, este indicador fue de 3.915 euros, por lo que se encuentra con esta cifra, con 3.915 euros, en el puesto 119 en el mundo. Y se considera que sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de Producto Interno Bruto per cápita. Recordamos, Vietnam se ubica en el puesto 119. Es un país con una gran austeridad, sin ninguna duda, y esa austeridad depende de un esfuerzo en su desarrollo enorme que se ha realizado en las últimas décadas. En cuanto al índice de desarrollo humano, que es un dato objetivo elaborado por Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra cuál es el nivel de vida de sus habitantes, se indica que los vietnamitas tienen una mala calidad de vida. Y después vamos a detenernos un poquito en lo que muestra el índice de desarrollo humano y lo que no muestra. Es un país donde se realizan muchos negocios, tiene una economía muy ágil, con una burguesía que se ha desarrollado bastante por lo que significa sus posibilidades concretas, pero que se encuentra en el puesto 70 entre los 190 países que conforman el ranking mundial que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Pero no hay que dejar de considerar, recuerdo, que se trata de un país comunista. Entonces este 70º puesto entre 190 países es un dato que nos ayuda a percibir cuál es la dinámica del comercio de este país. Y luego hay una cuestión que me parece muy, muy importante, que es el hecho del índice de percepción de la corrupción del sector público en Vietnam. Y es justamente por eso que nos habíamos permitido inaugurar su descripción a partir de la dimisión del presidente de la República por un hecho supuesto de corrupción, porque Vietnam se encuentra 77 en el puesto de percepción de corrupción formado por 180 países, con lo cual es evidente que es un país que resguarda muy fuertemente y de manera muy dura los hechos de corrupción en el mundo. El país sigue siendo un país en desarrollo, con una serie de carencias muy importantes que tienen que ver con regímenes de trabajo que a veces son muy duros, de 9 o más horas, se trate de hombres o de mujeres, vinculados fundamentalmente a tareas agrícolas, o de desarrollo de economías menores. Ahora, lo llamativo del caso es que Vietnam cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Seguramente esto es un resabio de los países comunistas de la época de la Guerra Fría, donde la educación era considerada fundamental para sacar del atraso a millones de personas. Es más, según datos del propio Banco Mundial, los estudiantes de Vietnam superan no solo a sus pares de los vecinos Malasia y Tailandia, sino también a los de los países más ricos como el Reino Unido y Canadá. Existe un dato significativo. El excelente desempeño de los estudiantes vietnamita a menudo se atribuye a, entre otras cosas, el fuerte énfasis del Partido Comunista gobernante en este tema, tal como lo venimos señalando. Ahora bien, si analizamos la salud pública, algo que también se repite o se repitió en los países comunistas, nos encontramos con que Vietnam es uno de los países con un extenso sistema médico desde el nivel básico, que incluye áreas remotas, fronteras e islas con más de 100, perdón, de 400 puestos de salud en comunas y distritos de su país. Este resultado ha permitido que se creara una suerte de red de instalaciones de atención primaria de la salud de lo más cercana a la gente, basado en la prevención. Hay más de 4.000 centros de examen y tratamientos médicos en las 63 provincias y ciudades administradas centralmente en este país, que han implementado recetas electrónicas y conectadas a un sistema nacional en un país centralista y unitario, por supuesto, más allá de la existencia de estas provincias. Pero el dato que me gustaría compartir con ustedes es el siguiente. Vietnam reporta una tasa de 12,5 médicos por cada 10.000 habitantes y un índice de 32 camas por cada 10.000 habitantes. Además, un 93% de la población cuenta con cobertura del seguro de salud. Esto es un número realmente llamativo. El 93% de los vietnamitas cuentan con cobertura de seguro de salud. Y por si esto fuera poco, la nación asiática también se encuentra entre los primeros países del mundo en reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. Los indicadores de salud del pueblo mejoraron significativamente en las últimas décadas, sobre todo desde la revolución hasta ahora. Las personas en circunstancias difíciles y las minorías étnicas, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad reciben un apoyo sostenido para acceder a los servicios de salud. Aquí lo que tendríamos que analizar, más allá de los datos que nos dan los medios de comunicación, es cuál sigue siendo el grado de eficiencia que estos servicios de salud conservan. Porque si tuviéramos que trazar un paralelo, por ejemplo, con lo que ocurre en Cuba, ya veremos cuando nos ocupemos del país caribeño que ha ocurrido un retroceso, ha acontecido un deterioro con relación a este servicio de salud. Lo que sí, el país indochino, del que nos estamos ocupando en esta edición de hoy de Multitud, ha logrado controlar y eliminar, erradicar varias epidemias, contribuyendo así a aumentar la esperanza de vida de los pobladores. Especialmente, muchos médicos vietnamitas han aplicado con éxito técnicas bastante difíciles y de las más avanzadas del mundo en temas como cardiología, cirugía endoscópica, microcirugía, trasplante de órganos y trasplantes de extremidades, entre otros. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo estar orgulloso de ser testigo de los avances del sector médico de Vietnam durante las últimas décadas, reflejándose ello en el hecho de que la salud de la población ha mejorado cada vez más. La esperanza de vida promedio de los vietnamitas ha aumentado 15 años en comparación con 1945, y esto se debe en gran medida a los esfuerzos del país para eliminar y controlar distintas enfermedades infecciosas peligrosas como la polio, la malaria, el VIH y la tuberculosis. Y también Vietnam amplió el sistema de seguro social de salud que permite obtener logros en el proceso de atención de las personas. Como verán ustedes, se trata de algo que es importante para el Estado y la sociedad del país asiático, y que se ha mantenido en el tiempo, al parecer, con mucho éxito en cuanto a esta prestación social tan importante. Y esto lo estamos diciendo justamente desde un cuadrante como el nuestro, desde una región en la que la privatización o el deterioro de los servicios de salud nos hacen que reparar en datos como estos que nos llaman muchísimo la atención. Por eso creo que es importante tener en cuenta lo que ocurre en estos países, como el caso de Vietnam, donde proteger, cuidar y mejorar la salud de la población continúa siendo una de las principales prioridades de la política del desarrollo nacional. El año pasado, el secretariado del Comité Central del Partido Comunista emitió una directiva en la cual identifica las nuevas direcciones prioritarias para seguir consolidando, perfeccionando y mejorando aún más la calidad de las operaciones de atención sanitaria a nivel de base. En este sendero, en esta senda, en enero pasado, el primer ministro también aprobó la Estrategia Nacional para proteger, cuidar y mejorar la salud de las personas hasta 2030, con una visión hasta el año 2045, es decir, una previsión planificada a casi 20 años de la fecha. El objetivo de la estrategia es que todas las personas puedan disfrutar de servicios de atención médica de calidad, vivir en una comunidad segura, desarrollarse bien física y mentalmente, y para ello, además de la promulgación de políticas y soluciones apropiadas, el sector de salud también debe revisar y resolver a fondo las deficiencias en las actividades de exámenes y tratamientos médicos. Para cerrar este capítulo, en definitiva podríamos decir que con las grandes orientaciones políticas llevadas a cabo, el gobierno vietnamita muestra la determinación de considerar como máxima prioridad el cuidado y la protección de la salud de las personas y de llevar al sector sanitario nacional a acercarse a niveles de desarrollo compatibles con los países de la región y también del mundo. Hacemos aquí una segunda pausa mientras escuchamos a Opus 4. Cada hora vino con su muerte. Si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran los buenos aires. La vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el pueblo tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros pueblos quieren. Si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre fue una ausencia. y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y de esta manera vamos llegando al tercer y último bloque de esta edición de hoy de Multitud, donde estamos analizando la realidad de Vietnam. Vamos a profundizar esta tesis inicial en el sentido de que nuestra preocupación por lo que acontece en Vietnam tiene que ver con cierta anatemización de los comunismos como un fantasma que se ha esparcido, que se ha instalado en nuestro país en los últimos meses y que supuestamente es un parteaguas en la política internacional argentina, o lo será, por lo menos así se lo ha enunciado. De acuerdo a lo que veníamos observando de los datos más salientes de ese país asiático que hemos elegido hoy, uno de los pocos países comunistas que quedan en el mundo, habiendo hecho ya la salvedad de que nos hemos ocupado de manera circunstanciada de China, de manera circunstanciada de Corea del Norte, con protagonistas directos que conocen de primera mano ambos países, hoy toca a Vietnam hacer una recorrida imaginaria, radial, para brindarle a nuestra audiencia puntos de vista que de alguna manera desmistifiquen ciertas versiones que carecen de asidero. Una de ellas, y me parece quizás la más importante, es la que anunció en su momento que la Argentina no iba a comerciar más ni se iba a vincular con países comunistas, por considerarlos dictatoriales, totalitarios, etcétera, etcétera. Bueno, quisiera cerrar este bloque con dos menciones que me parece que son útiles para que la gente comprenda que en política internacional, como decía un viejo geopolítico, no hay amigos y enemigos permanentes, sino que hay intereses permanentes. Es cierto que en el año 1979 hubo incidentes muy fuertes entre Vietnam y China, ambos en ese momento ya eran países comunistas, pero también es cierto que esa relación se fue normalizando hasta el día de la fecha y ha ido avanzando al punto de que esas relaciones hoy son relaciones fraternas. Pero déjenme decirle antes de eso algo que me parece sustancial para aventar todas estas versiones antojadizas, quizás sin demasiado sustento, que tienen que ver con la relación entre los países. Hace muy pocos meses, el año pasado, la prensa internacional informó que Estados Unidos y Vietnam, los dos países en pugna en aquella guerra legendaria, histórica, que nosotros recordamos con mucho respeto hace algunos minutos, elevaron su estatus diplomático. Es decir, firmaron un acuerdo en el año 2023 que elevó el estatus diplomático entre ambos países al máximo de lo posible en términos internacionales y lo estableció como una asociación estratégica integral. Es decir, Estados Unidos y Vietnam son una asociación estratégica integral, igualando el vínculo que tienen incluso Rusia y China. El ascenso diplomático de ambos estados es parte, nada más y nada menos, que de las estrategias del gobierno de Joe Biden para hacerle frente justo a la creciente competencia con China, que se ve de una manera cada vez más notoria. Pero lo que me interesa destacar es que entre Estados Unidos y Vietnam, con un pasado tortuoso, conflictivo, se produce una asociación, insisto, estratégica integral, que es el más alto grado de confraternidad, digamos así, diplomática, al que pueden aspirar dos potencias. Eso por una parte. Podríamos señalar y preguntarnos si Estados Unidos y Vietnam, al ingresar Vietnam a la economía de mercado, tienen una interdependencia que separe a Vietnam de los demás países comunistas, como lo ven de esta manera tan antojadiza, tan retórica, algunos analistas. De ninguna manera. También el año pasado, la relación entre China y Vietnam dio un salto cualitativo e inclusive existió una visita de Xi Jinping, el líder chino, a Hanoi, para completar la idea de tener un futuro compartido con Hanoi, considerándolo uno de sus aliados más estrechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su momento, y hace muy poco tiempo, en el mismo año en que Estados Unidos afianzó su relación con Vietnam, Vietnam hizo lo propio con China. Más allá de los distintos diseños e ideologías que los tres países pueden llegar a tener. El hecho es muy recordado porque se produjo un encuentro entre el líder chino y Boban Tuong, que es el presidente que ha dimitido recientemente, como lo señalamos al principio del programa y por eso lo hicimos, posando bajo la sonrisa de bronce del guerrillero Ho Chi Minh, que fue en realidad un líder general vital para obtener la victoria de el Vietnam comunista sobre Estados Unidos. Se trata de dos países, en este caso, de teorías unidos por teorías o por gobiernos comunistas, sí, pero también por países que están unidos por prácticas que podríamos llamar turbocapitalistas, por decirlo de alguna manera, y que han ingresado desde luego al sistema neoliberal internacional. Esto significó un éxito para Vietnam, digo, para entender cómo deben comportarse los países sin dogmatismos forzados, que ha determinado a Xi Jinping a visitarles por tercera vez como no lo había hecho ningún otro presidente de China antes. Pero la satisfacción se extendió también a Pekín, que consiguió incluir a Hanoi en un pelotón de sus aliados más estrechos. Y este dato me parece fundamental porque pone de relieve las cosas que hay en los distintos elementos a los que hay que estar atentos para evitar desinterpretar una relación tan compleja como la que existe en esa área del mundo, como en todos los países. Varios acontecimientos han aconsejado a China regresar a Vietnam tras 6 años de ausencia, que eran una rémora de aquel enfrentamiento quizás de los años 79, para una visita oficial de 2 días que ha terminado con la firma de una serie de tratados que no hacen más que acercar las posiciones entre el gobierno vietnamita y el gobierno chino. Un gobierno vietnamita que sigue teniendo relaciones, por supuesto, con Estados Unidos, como ya lo dijimos, pero también con Japón, que es, en teoría, un rival de China y una suerte de portaaviones estadounidense en el área Asia-Pacífico. Entonces, esto es un contexto de competencia muy complejo entre potencias que, en definitiva, se van acomodando, van haciendo su juego en un trebejo que es bastante más complicado que los anuncios brutales que se hicieron desde la Argentina a la hora de tener en consideración cómo funcionan los países, si es que pensamos dividirlos en países diplomáticos, perdón, en países democráticos o países antidemocráticos. Y yo creo que esto es muy importante porque China es un socio también comercial de Vietnam, más allá de las cautelas que enturbiaron la relación por una pequeña guerra en los finales de los 70, hay que recordar que esa guerra también estuvo determinada por la cercanía de Vietnam con la Unión Soviética y no con China, en un momento en que el gigante euroasiático estaba enfrentado con Pekín por una visión comunista muy diferente. El maoísmo por un lado y el marxismo-leninismo por el otro, en cada uno de los casos. Más allá de eso, lo importante en este caso es destacar que tanto Biden como Xi Jinping entendieron que era perfectamente posible ponerse de acuerdo con China y convivir los tres en función de sus intereses permanentes, que estos son los intereses que cada país debe resguardar, tutelar, proteger. Y me parece que este es el nudo y la conclusión quizás de esta edición de Multitud. Comprender cómo en lugares que nos aparecen tan lejanos como Vietnam, pueden llegar a darse soluciones a largo plazo nada más que a través del diálogo y la posibilidad de mejorar los canales de comunicación y de consulta en caso de eventuales incidentes en un área que, por supuesto, es sensible, pero dejando de lado o anulando la idea de que China estaba perdiendo Vietnam en manos de Estados Unidos o que Estados Unidos estaba perdiendo Vietnam en manos de China. Todos son territorios en disputa en el mundo y eso no tiene que llamarnos la atención ni llevarnos a demonizar a uno u otro país. Lo que queda del mundo comunista es muy pequeño. Vamos a dejar de lado a China, con la cual la Argentina ya ha esclarecido una relación y un vínculo que todavía no ha terminado de resolver. Probablemente se haya metido nuestro país en los últimos meses en un lugar bastante incómodo. Pero más allá de eso, lo que quería poner de relieve es que la paz, la cooperación y el desarrollo mundial puede llevarse y debe llevarse a cabo con todos los países, con abstracción de sus ideologías propias. En este sentido, el apoyo que se ha concretado en la inclusión, perdón, de Vietnam como una de las comunidades de futuro compartido con los Estados Unidos da la pauta de que esto es perfectamente posible, este máximo grado de acercamiento diplomático que han tenido estadounidenses y vietnamitas, así parece certificarlo. En un contexto donde, por supuesto, hay un grupo selecto de aliados de Pekín, entre los que figuran Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Malasia, Indonesia, Pakistán, Cuba, Sudáfrica, pero en realidad países comunistas, los que quedan propiamente comunistas en el mundo, son muy pocos, como hemos visto, como hemos recorrido y como vamos a seguir haciéndolo con un análisis lo más profundo que podamos de Cuba. Y este análisis va a ser de primera mano, un análisis, yo diría, situado en Cuba. Entonces, quizás la Cancillería Argentina debiera tomar de nota de que estos quiebres, estas rupturas que plantea, por lo menos desde el punto de vista retórico, con algunos países, no solamente es erróneo, sino que además es un riesgo que se corre por los lazos que ya están entramados con China y que pueden colocar a la Argentina en un lugar de desventaja en términos estratégicos, en términos geopolíticos y también, y esto es lo importante, en términos económicos y en términos sociales, si tenemos en cuenta lo que ha pasado con la suspensión de la construcción de las represas y la cantidad de gente que allá en el sur profundo argentino quedó sin trabajo a raíz de esta dogmática, yo diría, torpe que hace la Argentina. Muy bien, esperamos haber recorrido y haber sido claros, haber transitado con ustedes los principales hechos que atraviesan esta realidad entre Vietnam y las principales potencias del mundo, y nos despedimos hasta el próximo sábado, recordándoles que este programa se repite el próximo miércoles, también a la hora 12. Como lo hacemos habitualmente, nos despedimos con música. Que tengan un muy buen fin de semana. Thank you.